orgullosos de ellos, los amigos de él, que pueden estar a tu lado, mujer, que van a tu casa, comparten tu mesa, y a mí la tristeza va matándome. Dichosos que pueden contigo hablar y ser los testigos cuando lo besas. Y yo, sin embargo, me atrevo a gritarlo, que todo una farsa, que tú no lo amas. Te mientes cuando sonríe frente a ello para complacerlo. Si lo abrazas cuando lo acaricias, tiene tanto miedo que él se dé cuenta que son tus manos de otros ojos de hielo. Mientes porque al mirarme corre por tu sangre un río de fuego, porque los dos somos simple marioneta de este triste juego. Y el tu marido que siempre te sirve como un gran trofeo. De ellos, los amigos de él, que pueden estar a tu lado, mujer, que van a tu casa, comparten tu mesa, y a mí la tristeza va matándome. Dichosos que pueden contigo hablar y ser los testigos cuando lo besas. Y yo, sin embargo, me atrevo a gritarlo, que todo una farsa, que tú no lo amas. Te mientes cuando sonríe frente a ello para complacerlo. Y si lo abrazas cuando lo acaricias, tiene tanto miedo que él se dé cuenta que son tus manos dos trozos de hielo. Marioneta de este triste juego, y el tu marido que siempre te sirve como un gran trofeo.